De nada vale en el mundo ese tanto orgullo. De nada vale en el mundo ese tanto orgullo. ¿De qué nos sirve en la vida ser tan creídos si todo aquello se vuelve nada? Saben que todos nacimos para ser difuntos y al fin y al cabo, tarde o temprano, toda esa grandeza siempre se acaba. Por eso es que todo el mundo para mí es igual. Yo respeto al niño y respeto al viejo. Que habla que tiene plata, que no la tiene, al acomodado y al limonero. Por eso es que todo el mundo para mí es igual. Yo respeto al niño y respeto al viejo. Que habla que tiene plata, que no la tiene, al acomodado y al limonero. Que ya Dios dispone de uno de nosotros. El día que ya Dios dispone de uno de nosotros. Solo somos un esqueleto de puro hueso que ya en el mundo nadie lo acata. Solamente el cementerio nos da un alojo mientras esos restos se vuelven polvo hasta que al fin ya no somos nada. Y entonces, ¿por qué razón hay tantas personas que se imaginan ser más que otras? Sino que después de muerto en el cementerio ya nos volvimos la misma cosa. Y entonces, ¿por qué razón hay tantas personas que se imaginan ser más que otras? Sino que después de muerto en el cementerio ya nos volvimos la misma cosa.